te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y hace bien.